Gracias por visitarnos y que la paz de Dios sea contigo. Quisiera compartir un tema que le puse como nombre: ¿Quién dará cuenta a Dios por mis pecados? Este es el nombre del estudio que estaremos estudiando a continuación. Pero antes, quiero hacer un énfasis en que hay muchos hermanos de que cuando están predicando, lo he escuchado decir que los pastores, los líderes van a dar cuenta a Dios por nosotros o por las ovejas o por el rebaño, o poniendo que los pastores son responsables de ellos y que ante Dios ellos van a estar presentes y van a defendernos o van a hablar por nosotros, etcétera, etcétera. Y siempre que falta un hermano o que no está yendo a la congregación, siempre resalta a alguien y dice: sabe, por ese hermano, el pastor va a dar cuenta por esa hermana o ese hermano. Ahora, pregunto yo, ¿tiene sustento bíblico? ¿Hay base bíblica que apoye que los pastores darán cuenta a Dios por nosotros? Que los pastores darán cuenta a Dios por el rebaño. Que los líderes darán cuenta a Dios por cada uno de nosotros o por cada oveja. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y vamos a leer en Romanos 14, 12, donde dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Dice que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ah, entonces, ¿cómo es que decimos que los pastores o el pastor dará cuenta a Dios por las ovejas? Donde la Biblia dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Dice cada uno, no dice que cada pastor va a dar cuenta a Dios por cada congregación o por cada iglesia. Antes bien, lo que dice que de manera que cada uno de nosotros daremos a Dios cuenta de sí. Habla de nosotros. Nosotros, como miembro del cuerpo de Jesucristo, daremos cuenta a Dios por lo que hemos hecho. Y quiero seguir leyendo en Romanos 8, versículo 2, donde dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿a quién me libró? ¿A quién libró? ¿A quién librará? Me libró a mí, te libró a ti. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No dice que el pastor o el líder nos libró, sino Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero seguir leyendo también en Primera de Pedro, en el capítulo 4, y quiero comenzar en el versículo 2. Hasta el versículo 5. Dice lo siguiente: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice el verso 3: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En el versículo 5 es que vamos a hacer hincapié. Dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. ¿A quién va a juzgar? El que está preparado, a los vivos y a los muertos. Bendito sea el Señor. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. A los vivos, a los muertos. ¿A quién va a juzgar el que está preparado? O sea, Dios, Jesús. A los vivos y a los muertos. A nosotros. La Biblia dice que nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo. Los muertos primero. Luego nosotros, los que habremos quedado vivos, seremos levantados y recibiremos al Señor en el aire. Y la Biblia dice que estaremos con Él para siempre. Pero aquí habla de que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, aquí ningún pastor se va a presentar ante Dios para hablar o interceder por nosotros, sino que Él mismo a nosotros nos juzgará. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios 5, 9 y el verso número 10? Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. El verso número 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Voy a hacer en el verso número 10, voy a hacer hincapié aquí. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí no hay ninguna intercesión de pastores, de líderes, evangelista, ministro, obispo, maestro. Aquí no hay ninguna intercesión. Aquí nadie está entre nosotros. La Biblia dice que solamente está Jesucristo para interceder entre nosotros, entre Dios y los hombres. Aquí no dice que los pastores ni el pastor dará cuenta a Dios por mí, sino que dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué nos dice Hebreos 13, 17? Dice, obedeced a vuestros pastores. Claro, no se quita que no obedezcamos a nuestros pastores. Y dice, y sujetaos a ellos, porque la Biblia lo dice, que nos sujetemos y que le obedezcamos, porque ellos velan por vuestras almas. Aquí está el tema. ¿Cómo quienes han de dar cuenta? Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo quienes han de dar cuenta? Pero no dice los que darán cuenta a Dios. Es como quienes han de dar cuenta a quién. Aquí no dice a quién. Dice más para adelante, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tenemos la orden de parte de Dios de obedecer a nuestros líderes, de someternos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Pero es como quienes han de dar cuenta, no a Dios, es como los que tienen que dar cuenta, pero no a Dios, para que nosotros lo hagamos o le sirvamos con alegría, que reconociendo que en ellos hay autoridad, que ellos están en preeminencia, que de una u otra forma están en un lugar que Dios lo ha puesto, Entonces la Biblia me manda a mí a que le obedezca a ellos. Pero ellos no darán cuenta a Dios. Como leímos en los pasajes anteriores, dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Seguimos leyendo. Jesús habló y dijo lo siguiente: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos nosotros que hemos pecado, que hemos hecho falta y hemos fallado y no nos hemos conducido bien ante Dios, estamos en pecado. Cuando cometemos un pecado, tenemos una dirección a buscar, a seguir, y es a nuestro Señor Jesucristo. Nos volvemos a Él y Él nos perdona, pero es Él, porque nosotros tenemos que venir donde Él. Cuando seamos levantados o arrebatados y estemos ante Él, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por lo que hemos hecho. Cuando los impíos se levanten ante el tribunal, según Apocalipsis 20, dice que ellos van a estar ante Dios y que los libros serán abiertos y que cada uno será juzgado por sus obras. Allí nadie va a interceder por ellos. Tampoco entre nosotros, nadie va a interceder por nosotros, sino Jesucristo. Ahora cuando estemos ante Él, Él nos va a dar conforme a lo que hemos hecho. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Dice Primera de Juan 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿A los pastores? No, a Jesucristo. Los pastores son pastores porque de una u otra forma, unos de ellos se han puesto y otros lo ha puesto Dios. Pero cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por lo que hemos hecho. Nadie puede interceder por nosotros. Cuando seamos levantados, cada uno de nosotros recibirá conforme a lo que nos hemos ganado. Recibiremos nosotros mismos nuestros galardones. El pastor no va a recibir mi premio. Mi esposa o mi hija o mi hijo tampoco van a recibir mi premio, sino yo voy a recibir mi premio y voy a recibir conforme a lo que he hecho. Si me arrepentí y le sirvo a Dios de corazón, recibiré mi galardón. Y mi galardón es la vida eterna con el Señor. Pero si andé conforme a mis deseos, conforme a la carne, conforme a los deseos de este mundo, entonces voy a recibir el galardón de la perdición eterna en el lago de fuego. Así que es necesario que nosotros, los que le servimos a Dios, lo que nos hemos entregado a Él, comprendamos y entendamos que nadie dará cuenta a Dios por nosotros. Ningún pastor, ningún obispo, ni evangelista, ni ministro dará cuenta a Dios por nosotros, sino que nosotros mismos daremos cuenta a Dios por lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y acuérdate de visitarnos en nuestra web, en laapostasiablogspot.com. Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo. Amén.